No obstante, dependerá de la apertura de quien llegue al gobierno que estas alianzas se trasladen al Congreso. Perfectamente nos podríamos llevar una sorpresa que la persona que llegue al gobierno efectivamente tenga claro la necesidad de un diálogo y de una negociación política. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad también es que desde este periodo del balotaje, de la segunda ronda, se empiecen a articular fuerzas de tal manera que se construya un bloque muy sólido. Se puede negociar desde ahora y articular alguno de los dos partidos que están con opciones de poder llegar a la presidencia de la República y conformar un bloque sobre la base de ciertas líneas de trabajo en las cuales coinciden. Si el escenario fuera el más negativo, y es que quien llega al gobierno llega en una actitud de que su proyecto es el único, de que no quiere negociar, pues obviamente en ese contexto no hay ninguna viabilidad de nada. Chinchilla mencionó algunos de los bloques o alianzas que, de acuerdo con el panorama actual, vislumbra tanto para la Asamblea como para las elecciones presidenciales en segunda ronda. A nivel de las alianzas de partidos, uno encuentra una gran afinidad entre lo que han sido de partidos cristianos evangélicos con el Partido de Liberación Nacional. Y por otro lado, también el movimiento libertario ideológicamente mucho más cercano al Partido de Liberación Nacional que al Partido de Acción Ciudadana. Entonces, por ahí encontramos un primer bloque. Del lado del PAC, uno ve esta afinidad con el Frente Amplio o con los seguidores del Frente Amplio, así también como probablemente José Miguel Corrales, el mismo Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, por ahí veo también otra alianza. El analista advierte también que estos bloques y alianzas podrían ser exitosos durante los primeros 2 años del periodo. El segundo y tercer año serán más turbulentos por su cercanía con las elecciones del 2018, donde varias fuerzas políticas consolidadas se disputarán el poder. Otro fenómeno que reflejaron las recientes elecciones costarricenses fue el del quiebre del voto. Esto quiere decir que muchas personas votaron por un partido en la papeleta presidencial y por otro, en la papeleta de diputados y diputadas. El analista Francisco Barahona describe varios posibles razonamientos que pudieron llevar a las y los votantes a expresarse de ese modo en las urnas. Los diputados y las diputadas es una pelea provincial. Los diputados se eligen por provincia. Eso significa que entonces son personas, en su buena mayoría, que son conocidas desde su barrio, su cantón, su provincia, y que han destacado en general por alguna razón. Entonces el electorado, en una buena parte, no todo, pero en una buena parte, cuando vota por un diputado, por lo general tiene alguna relación o ha oído algún elemento positivo, ¿verdad? No es simplemente la expresión de un voto para ganar el proceso electoral mayor que es el de presidente. En otros tienen otro razonamiento, que también es interesante. Lo que dicen es, bueno, yo quiero a tal persona, a tal candidato es el que me gusta más, pero no quiero darle la totalidad del poder. Entonces voy a votar por un candidato o candidata a diputado de otro partido que también me produce simpatía. A veces también hay castigo, ¿verdad? Castigo de un votante que no estuvo de acuerdo, algo no le agradó a lo largo de los últimos 4 años de un gobierno o luchas internas de un partido, y entonces, bueno, vota en un sentido y en el otro quiebra el voto y se va para otro partido. Y además le daría otra razón. Cada vez en Costa Rica el voto es más racional, es más independiente. Ya el votante es una persona instruida, una persona educada, una persona crítica, y entonces el voto ya no es un chorreo en las 2 o en las 3 casillas de un partido. Eso está totalmente superado hoy en día, y entonces la dispersión del voto todavía es más factible. En Costa Rica, la nueva Asamblea Legislativa asumirá funciones el próximo 1 de mayo. Podrían quedar en sus manos varios proyectos importantes para el país, como el de la gestión integrada del recurso hídrico, la reforma constitucional para declarar el agua derecho humano y la ley que permita y regule la fertilización in vitro en el país. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. Elecciones en El Salvador.